Pasatiempo. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era océano. La muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veterano, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra.